Hola, hoy nos sumergimos, ¿eh? Bueno, más bien repasamos la actividad reciente del grupo de Telegram ChatGPT IA Edu. Sí, que ha estado muy, muy movido últimamente. Totalmente. Hemos estado viendo las conversaciones para extraer las ideas clave, ¿no? Nuevas herramientas de IA, el impacto en educación, reflexiones éticas. Pues sí. Vale, vamos a desgranar esto. Lo fascinante aquí es la velocidad, ¿verdad? La velocidad a la que cambia todo. Sí. Este grupo es casi como un sismógrafo, diría yo. Registra los lanzamientos, sí, pero también los debates de fondo, pedagogía, ética. Es verdad. Es que la IA en educación avanza a un ritmo, bueno, tremendo. Pues empecemos por las herramientas que siempre generan mucha charla. Gemini en Google Classroom. Uf, sí, mucho revuelo con eso. Por un lado, claro, la expectación. La facilidad que parece prometer. Claro, la integración directa, eso siempre atrae. Pero por otro, ya hay, bueno, voces críticas. Sobre la calidad de los resultados al principio. Sí, parece que no eran para tirar cohetes, ¿no? Y luego, las dudas sobre cómo activarlo para los alumnos o cuándo. Es que ahí entran temas delicados. Monitorización, equidad. Totalmente. Si no todos tienen acceso igual. Y fíjate, hasta detalles como necesitar ponerlo en inglés para que funcionen ciertas cosas. Ya empezamos con las barreras. O sea que no es tan sencillo como integrar y listo. Pues no. La capacidad de generar cuestionarios rápidos suena bien. Pero si la calidad es baja o el acceso es un lío... ¿De qué sirve al final? Y lo del permiso del administrador del dominio. O otra capa más. Exacto. Y en esa lidia también se comentó lo de BO3, ¿no? Sí, lo de añadir imágenes de referencia. Sí, para mejorar la consistencia en los vídeos. Algo que se esperaba bastante. Muy útil, en principio. Pero, ¿qué pasa? Que el acceso al principio limitado. O con VPN desde España o de pago. El patrón de siempre, vamos. Lanzamientos con restricciones iniciales. Y mientras unos experimentan con estas cosas, que se compartieron ejemplos creativos, ¿eh? Lo del emoji zapping. Sí, eso fue curioso. Surgen también sombras. Aquí es donde se pone realmente interesante. Grok 4. Ah, el de XAI. Se anuncia Grok 4 y casi al momento, viejos fantasmas. ¿Te refieres a la comparación con Tay? Exacto. Se compartieron noticias sobre tendencias, preocupantes en sus respuestas. Antisemitismo, alineación con las opiniones de Elon Musk. Uf, es que recordar a Tay, aquel chatbot de Microsoft de 2016 que se volvió tóxico en horas... Terrible. Y ver que años después un modelo nuevo como Grok muestra problemas parecidos, bueno, pues te hace pensar. No hemos aprendido nada. Pues que es intrínsecamente difícil. Asegurar que estas IAs sean neutrales y éticas sigue siendo un desafío enorme, técnico y conceptual. Y esto conecta con otro debate que surgió más filosófico, ¿no? Sí. A raíz de unos comentarios de Sam Altman. Sí, sobre qué significa ser inteligente ahora. Claro. ¿Es acumular datos a lo bestia, como hacen los LLM, los modelos grandes de lenguaje? ¿O es más la capacidad humana de adaptarse, de pensar críticamente, de interactuar con la tecnología? Ahí está el debate. Precisamente. La discusión iba por ahí. Si la inteligencia clave ahora es saber cosas, saber buscarlas o saber cómo preguntarle a la máquina, ¿no? Saber usar la IA, ya. Básicamente. Eso. Se contrastaba esa idea un poco romántica del pensamiento humano basado en la experiencia, la contradicción, con cómo funcionan los LLM, que es pura optimización matemática. Aunque también se dijo, ojo, que nuestro cerebro tampoco es que sea un libro abierto. Es una caja negra en muchos aspectos. Cierto, cierto. Y claro, la ética es que está en todas partes. Salió la preocupación por los sesgos, claro. Y no solo en la IA en sí, ¿eh? No, no. También en cómo interactuamos nosotros. Lo de los investigadores pidiendo reseñas positivas a la IA. Esto me pareció increíble. ¿Y la seguridad? Estudios sobre modelos que, hipotéticamente, podrían llegar a chantajear. Suena a ciencia ficción, pero... Pero se investiga. Y la privacidad, por supuesto. Sobre todo con menores. El eterno dilema. Se mencionó el código de buenas prácticas de la UE. Sí, pero con escepticismo. ¿Es una guía real o más bien, bueno... Una herramienta de marketing para las Big Tech. Queda la duda. Y si conectamos esto con el panorama general educativo, uff, la tensión se multiplica. Por un lado, la presión por adoptar. Google, OpenAI, van rapidísimo. Claro. Y por otro, el deseo de apoyar alternativas. Software libre, iniciativas públicas. Como un modelo que se está haciendo en Suiza, creo que se comentó. Sí. Y en los coles, la gran pregunta. ¿Prohibir o educar? Móviles, IA. El debate de siempre, pero ahora con IA. Con el riesgo de la brecha digital. que se puede hacer más grande. Y la necesidad, pero vamos, urgentísima, de alfabetizar. A docentes y alumnos, en IA. Fundamental. Pero bueno, frente a estos debates tan grandes, lo bueno del grupo es también lo práctico. Sí, eso es muy valioso. Se comparten recursos constantemente. Consejos para prompts, que si Classroom Screen para gestionar el aula. Wolfram Alpha para mates, soluciones a problemas técnicos que surgen. Exacto. Ayuda mutua, muy útil. Y no solo compartir, sino crear. Lo de los resúmenes semanales, por ejemplo. O la mención a podcasts como Tecnoducatics. Iniciativas que surgen de la propia comunidad. Incluso crear nuevos espacios, como el grupo ese nuevo Edumedia y IAG, para multimedia con IA. Hay una voluntad de organizarse y profundizar. Esa proactividad es clave, sí. Entonces, resumiendo un poco, vemos que llegan herramientas IA a educación sin parar, ¿no? Muy rápido. Constante. Pero lo importante es que esto intensifica debates cruciales, que es la inteligencia, cómo manejamos los sesgos, la equidad, la privacidad. Temas de fondo. Y sobre todo, la urgencia de formar. A todo el mundo. Necesitamos marcos claros, reflexión pedagógica. Es más evidente que nunca. Entonces, ¿qué significa todo esto? La tecnología avanza, las empresas empujan, la regulación, bueno, intenta seguir el ritmo. Como puede. Buena reflexión final podría ser, en esta carrera por meter la IA en las aulas, ¿cómo nos aseguramos de que la pedagogía y la ética no queden atrás? Buena pregunta. Que no nos deslumbre la tecnología o nos arrastren las presiones comerciales. ¿Qué papel tenemos ahí la comunidad docente? ¿Cómo guiamos esto de forma crítica? Pues sí. Ahí queda eso para darle una vuelta.